Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Global. Es que el día de hoy, 25 de diciembre, estará hablando sobre temas personales, emocionales. Vamos a estar aquí platicando sobre, bueno, qué consideramos aquí lo importante para las personas, nuestras formas de vida, nuestros hábitos, para que la comunidad pues pueda también empaparse de lo que las personas hacen como cambios en sus propias vidas. Entonces no se vaya, se va a poner bueno, acompáñenos, es un programa grabado, pero no se vaya porque está muy bueno. Ana Sofía Guerrero, ¿cómo estás? Hola, feliz Navidad, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por recibirme de nuevo por aquí. Por estar aquí. Katia Dávila. Hola, hola a las dos, mucho gusto de estar otra vez con ustedes. Muy bien. Y bueno, le pongo sobre la mesa, ¿qué ven ustedes como las prioridades? Ahorita que estamos en fechas, bueno, bastante familiares, ¿cuál será la prioridad para las personas? Empezando por nosotros. Pues estar en paz, estar tranquilos, tener salud, desacelerarnos un poquito, creo yo, porque entramos ya en un, como dicen los sudamericanos, un quilombo, es como una avalancha ya de emociones, de consumir, de comer, de despotricar en contra del sistema familiar. La mayoría de la gente se enferma y la mayoría de la gente se enferma de enfermedades respiratorias, se lo atribuimos al frío, pero cuando se acercan las fiestas se enferman más casualmente, y las enfermedades respiratorias se asocian a no me gusta el ambiente que respiro. Y todo esto, pues yo creo que también tiene que ver con estar inmersos, no solamente en el ambiente familiar, sino en un ambiente impuesto, de que tienes que consumir, tienes que comprar regalos, tienes que cumplir una cuota, tienes que usar tu tiempo para ir y gastártelo, tu dinero para ir y gastártelo en otras personas, tienes que cumplir con fiestas y comer todo lo que se te da. Entonces la gente pierde su equilibrio. Creo que, volviendo a la pregunta que hiciste, mi respuesta sería encontrar la tranquilidad, la paz, el pensar en las cosas que sean básicas para nosotros, compartir, convivir, cuidarnos. Bueno, usaste mucho la palabra tienes, y al final pues se le llama el Maratón Guadalupe Reyes, en donde desde el 12 de diciembre al 6 de enero pues te están diciendo que programando para que te aceleres, porque es una carrera en cuanto a consumo, en cuanto a alimento, en cuanto a cumplir con ciertas expectativas de tradición, de costumbres, y como que sí, si te pones a ver, es la fecha, es la temporada del año en donde más ponemos al límite nuestra forma de vida, ¿no? Porque, pues irónicamente es la más espiritual, pero paradójicamente pues acaba siendo en donde más nos llevamos al materialismo en todo sentido, porque el cuerpo es el que sufre también. ¿Cómo lo ves por acá tú? Es una lástima. Yo veo con tanta desesperación cuando uno ya tiene conciencia de que para tener esa paz que menciona Ana Sofía, para tener esa tranquilidad, que en todo caso se puede denominar también felicidad, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos buscando, esa felicidad entre todos, esa felicidad entre nuestra socialización. Tenemos que estar primeramente uno en paz desde el organismo, porque inconscientemente cuando traemos estas enfermedades, ya sea respiratorias o vienen mucho las enfermedades intestinales, ¿verdad? Después de que llegamos a un punto de culminación ahora en diciembre de nuestras creencias guiadas por la mercadotecnia y por el consumismo, no podemos llegar a esa paz. Inconscientemente, al estar enfermos, estamos con un humor más, más pues agresivo. Irritable, ¿verdad? No podemos convivir realmente con esa paz, valga la redundancia, que queremos, ¿verdad? Y pues es una ironía, porque nosotros mismos vamos siguiendo nuestra Biblia consumidora. Ya no es una Biblia de querer llegar a Navidad porque vamos a remembrar lo que es el cristianismo o el Hanukkah o lo que se quiera celebrar en esa época según la religión, ¿verdad? Aquí, pues, es una lástima ver cómo todos lo que llegan a esa culminación, a ese diciembre, a enfermándose desde el principio, desde que empieza el Maratón Guadalupe Reyes. Ya casi creo que lo que más celebran es que si tienen medicinas o no tienen medicinas, ¿verdad? Para poder tapar, porque no curar estas enfermedades, sino tapar y llegar al fin del maratón de Guadalupe Reyes, ¿verdad? Y exactamente, sí, ¿no? Lo que dices, hay un traslape de religiones, porque lo que empezó posiblemente como algo espiritual, sí, en cuanto al nacimiento del Dios particular que tenemos, se traslapa después el consumo como una religión de corte socioeconómico. Uh-huh. Y lo que acabas teniendo es que los símbolos religiosos tradicionales, como el Santo Claus, se va haciendo, se convierte en un símbolo, en un signo de consumo, explotado, de crédito, de deuda, y pues el gorrito ya quiere decir que tienes que ir a comprar las rebajas y tal. Entonces, para terminar, pues lo que crees es lo que te va pasando. Lo que vas creyendo es lo que te sucede. Creas. Lo que crees, creas y te sucede. Entonces, al final, si nos dejamos llevar por la mercadotecnia, que hay que comprar para dar amor, pues acabamos supeditando la espiritualidad a los créditos y a las corporaciones. ¿Cómo ves tú todo? Al consumismo. Sí. Pues sí, lo podemos simplificar. En la antigüedad observábamos los ciclos de la naturaleza. Se celebra el fin de los días oscuros. Después del solsticio, los días empiezan a crecer. Nuestro metabolismo se empieza a activar también cada vez más. Esta es una época de almacenar, de guardar. Lo tenemos inscrito en nuestro ADN. Y la mercadotecnia, de cierta manera, se aprovecha de eso. Y nos ofrece almacenar cosas que ni siquiera necesitamos. La naturaleza es muy sabia y solamente utiliza los recursos que necesita y la energía que necesita. Pero inmersos en esta cultura consumidora, acumulamos de más. Acumulamos la comida que comemos, acumulamos emociones que no resolvemos, acumulamos incluso tradiciones que no comprendemos. Y creo que eso nos hace mucho daño. Desechables en un punto dado, porque son tradiciones que más que todo van englobadas en consumir, y no, o más bien enfocadas en consumir, ¿verdad? A final de cuentas, porque ya perdimos esa intuición en la que tenemos que estar más pegados a la naturaleza y a nuestra naturaleza, ¿verdad? La perdimos totalmente por seguir la Biblia consumista, ¿verdad? Y siguiendo con eso, y bueno, si también ponemos que el 25 de diciembre es donde inicia, resurrecta el sol. O sea, en cuanto a astrología, bueno, más que astrología, en cuanto a astronomía, si no vayan a pensar aquí que empieza el sol a subir, pues eso representaba fertilidad antes en las religiones monoteístas. Pues también hay una correlación en el cuerpo en cuanto a renacemos, a lo que dices tú, iniciamos el ascenso de un año personal. Claro, porque no estamos separados de la naturaleza. El ser humano tiende a verse separado, como si la naturaleza estaba allá y yo acá. Pero estos son ciclos que atañen a toda la naturaleza. Y el ser humano es una partecita pequeña de toda esa naturaleza. Sí, porque antes de que existieran los relojes y el tiempo lineal, pues la gente se despertaba con el sol y se dormía con la luna. Entonces, yo creería que es pues no que te vienen a decir, pero que si tú sientes que está pasando algo en ti, pues es para que reflexiones en que hay que echar a andar la vida, pero otra vez desde abajo, o sea, desde tu cuerpo, luego tus emociones, para activarte otra vez en cuanto a la mente y sus disposiciones. ¿Cómo lo ves tú? Sí, en cuanto al cuerpo, primeramente, teniendo esa conciencia de que no se consume por otra cosa más que para estarnos regenerando, ¿verdad? Y que lo que necesitamos en cuestión material en realidad no es tanto como lo que nos dicen, ¿verdad? Hay que parar un poquito el bombardeo externo. Perdón, la cagué, por favor, tengo una mano. Síguele. ¿Qué? Perdón. Parar un poquito el bombardeo externo hacia nosotros y meterle un poquito nosotros de cabeza, ¿verdad? De conciencia, de tratar de discernir qué es realmente lo bueno para nosotros y lo que nos hace daño. Nada más que es como una ola, es como estar en el mar y toda la ola de comercio y de mercadotecnia nos arrasa, nos atrapa, ¿verdad? Hay que estar demasiado definidos, tener más bien definido qué es lo que realmente nos ayuda a estar felices naturalmente, ¿verdad? Intuitivamente, y no pues agarrarnos de cosas falsas, ¿verdad? Pero es muy difícil, es muy delgada la línea entre reconocerlo y dejarse llevar por todo esto, ¿verdad? Por ahí anda circulando un libro recién salido del horno en español, es algo como los estudios de la felicidad, creo que lo escribe un belga economista y se va con todos los campos, filósofos, antropólogos, economistas, etcétera, etcétera, médicos, que han estado estudiando cuál es el origen de la felicidad en el ser humano y casualmente pues se concluye que no es el dinero, no es el éxito, sino las interconexiones humanas. Entonces creo que, y como dices tú, Katia, intuitivamente traemos este chip de saber que por ahí va nuestra búsqueda, pero algo está pasando, algo está interfiriendo. Que lo nubla esa intuición que ya tenemos. Estamos como atiborrados de tanta información que no nos vamos hacia adentro de nosotros, hacia realmente sentir qué es lo que nos va a hacer bien y qué es lo que nos va a hacer mal. Lo hacemos sin pensar. O sea, ya para cuando pensamos, ya para cuando nos detenemos, ya estamos enfermos, ya estamos padeciendo de algo, ya estamos sufriendo por algo, ¿verdad? Pero sin, o sea, todo lo demás estuvimos como caballitos desbocados, ¿verdad? De que sin parar y concientizar, oye, lo más fácil, estar comiendo en paz, no tenemos, o sea, cosas naturales, no tenemos que atiborrarnos de cosas que sean procesadas, de dulces, de esto, del otro, de regalos, de salir y estar consume. Tenemos todo el año para cubrir nuestras necesidades, no tenemos que llegar a este punto y decir, aparte, son necesidades que nos imponen. ¿Sí? Nos impone el mercado las necesidades. Hay que parar tantito y decidir nosotros por nosotros mismos, no dejarnos llevar por lo que nos están imponiendo, ¿verdad? Así es. Y también hace falta, creo yo, en el individuo un aprendizaje de manejo asertivo emocional, porque el individuo, la familia y la sociedad saturada emocionalmente siempre va a buscar saturarse de alimentos que no lo nutren, de relaciones que no lo nutren y de circunstancias que le hacen perder esa conexión, que no solo es intuitiva, también es visceral. Y es impresionante que algo tan básico como el funcionamiento salvaje de nuestro cuerpo esté desconectado de sí mismo. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Y regresando a lo que hablas del libro, pues si la interconexión es felicidad, pues interconexión es comunicación también. Y no nada más que hables, sino que realmente te sientas incluido en una conversación. Y para hacerlo satisfactoriamente, sin haber leído el libro, pues voy a inferir en que tienes que estar bien primero tú, para que lo que se reciba de ti, pues se reciba positivo. Bien, porque tú te sientes bien. Uh-huh. Y por ende, si tú estás bien, pues vas a poder recibir lo del otro mejor. Y si no estás bien y alguien te escucha, te vas a sentir mejor también. O sea, que es el inicio de un proceso de escucha. Uh-huh. Exacto. Claro. Y en ese sentido, pues sí sería interesante también plantear, pues, ¿qué pudiéramos darle? Porque hemos educado a la gente desde niños, pues para que vayan realmente perdiendo esa inocencia. Pero como el otro día posteabas, que nos vienen preparando a hacer algo, o sea, nos van a decir, vas a ser adulto hasta que logres estos pasos. Pero realmente eso es venirle quitando eso que ya trae de espíritu, esencia y de sensibilidad, que a la hora que tienen 8 años ya están todos acalambrados. Entonces, yo, a mí se me ocurría la otra vez que sería bueno que antes de educar a los niños en religiones y en lenguajes y en matemáticas y en todo eso que es kinder, pues realmente dejarlos desarrollarse en el ambiente que de donde venimos. Llamó al estilo Waldorf. Que es un ambiente natural. Y pues oye, si vamos a educar, pues primero que los niños entiendan el trasfondo y el contexto natural de la vida. Y que puedan aprender a plantar un árbol y que puedan aprender a echar unas semillas y que entiendan los ciclos de la vida. Primero nosotros. Bueno, sí, tendríamos que aprender nosotros. Y ya, después les podemos Pero si enseñar. No pudimos, pues por lo menos echarle ganas para que la siguiente generación no siga traumada. Entonces, que se puedan acercar a de dónde venimos. Pues porque si no tienes un cuerpo y una relación buena con la naturaleza sana, pues no vas a poder comunicarte interpersonalmente bien. Entonces, ya veremos cómo lo hacemos con las emociones. Pero primero, yo diría, y te los pongo para ver qué opinan, que ahorita en Monterrey es difícil porque estamos llenos de puro concreto. Pero sí cómo hacerle, pues para que los niños puedan entender que los procesos son cíclicos. ¿Y cómo aprendes que son cíclicos? Pues cuando los sueltas a la naturaleza, que te enseña que las cosas lineales no son más que humanas, proyecciones humanas. Bueno, yo creo que empezando por ahí, no está supeditado a etapas de atención, primero lo físico, luego lo emocional y luego lo mental y demás. Creo que todo sucede simultáneamente. Sí. También creo que a pesar de que vivimos en una urbe bastante concretizada, seguimos inmersos en la naturaleza. Así te vayas a un castillo de acero, vas a estar dentro de la naturaleza porque estás dentro de la tierra. Obvio, y estás todo el tiempo, estás sujeto a los cambios de el sol, de cómo se ven las hojas de los árboles, de dónde sopla el viento. Pequeñas cosas que son mucho más evidentes cuando estás en el monte buscando qué comer en diferentes épocas del año. Pero todavía podemos observar los ciclos. Sí, pero la distracción del mundo contemporáneo, pues es mayor. O sea, estás atrás del concreto, puedes pensar que realmente es más artificial esa vida que cuando dices tú estás en la naturaleza, ¿no? Yo creo que se puede plantear de una forma muy sencilla. La mayoría de las personas que han pasado, por ejemplo, por un proceso de desintoxicación corporal, yo digo que eso está disfrazado de frutas y verduras, porque la mayoría de la gente transforma su vida a profundidades inimaginables. Empiezan a darse cuenta de lo que realmente quieren hacer en su vida. Algunos hasta renuncian a sus trabajos corporativos, empiezan a tener sueños más lúcidos, se vuelven más sensibles, mejoran sus relaciones, empiezan a soltar emocionalmente. Está todo conectado. Entonces la propuesta para mí sería experimentar un estilo de vida más sencillo, empezando por la alimentación, como un proceso de autoconocimiento. Vivir un proceso de sacar el mugrero y ver qué surge en el camino y darse la oportunidad de contactar con otras áreas de la vida que todo el tiempo han estado ahí, pero que hablan más bajito que la tele y que el consumismo y el dinero y la necesidad de ser algo que uno no es. Es nada más como un experimento. Abriendo esta ventana de oportunidad desde adentro, la vida puede entrar a la casa de uno de una manera muy distinta. Y me refiero a la casa como a la experiencia humana. Esa sería mi propuesta, hacer Go Back to Basics. Sí. Muchos por ahí lo tienen así como un eslogan. Muchos terapeutas hablan de eso. Es vuelva a lo básico. ¿Cómo? Desintoxícate, contacta con tus emociones, conoce a tu familia, conoce tu árbol genealógico, entiende ciertas cosas que suceden a través de ti que quizá ni son tuyas Y una vez entendiendo esto, puedes voltear a ver al de al lado y verlo con esa compasión y con ese entendimiento de que está sujeto a los mismos procesos que tú. Y verlo como es, no proyectando. Claro, verlo como es, pero solamente puedes conocer a otros si te conoces tú. Creo que estamos en un muy buen tiempo de rescatar, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana Sofía, de rescatar esas costumbres naturales que nos pues han hecho que el ser humano evolucione biológica y emocionalmente, ¿verdad? ¿Por qué estamos a tiempo? Porque todavía generaciones atrás, todavía mi bisabuelita tenía gallinas en el patio, ¿verdad? O sea, estamos en una generación que todavía reconocemos esas costumbres naturales como algo, pues, no acostumbrado normalmente ahorita en estos tiempos, pero algo que sí lo podemos todavía palpar, todavía lo tenemos en nosotros. O sea, no estamos tan lejos de poder todavía rescatar eso, esas costumbres de cuidarnos más nuestro cuerpo. Y de ahí estoy totalmente de acuerdo contigo que se abren muchas, se desbloquean muchas cosas en nosotros y se abre otra perspectiva sobre la vida, ¿verdad? Y fíjate que siguiendo con ustedes, a veces echamos la culpa al sistema que porque las cosas son así y que se aprovechan. Pero si tú te pones a ver, esa forma de ser de que tiene como prioridad el progreso y el crecimiento económico y todo eso allá arriba en la política, realmente es el reflejo de nosotros. Claro. Porque hemos priorizado la razón, la mente, o de que voy a trabajar, y cuando tenga tiempo voy a ir al gimnasio, o me voy a ir a comer bien, y generalmente tenemos la vida así, como una pirámide invertida. Y cuando nos empezamos a dar cuenta que le dimos prioridad a eso y enfermamos, pues luego podemos voltear a los lados y ver a otros igual y al país sumido en un rollo, pues porque básicamente somos el reflejo de lo que hemos dado como prioridad. Entonces, si todos priorizaran desde su punto de vista cuerpo, emociones y mente, aunque se puede desarrollar al mismo tiempo, como dices tú, pues no habría sistema que se pudiera colar. ¿Por qué? Porque el sistema, exacto, es el reflejo de lo que somos. Así es. Entonces, en ese sentido, pues echamos la culpa al sistema de crédito consumista. Y pues es lo que nosotros hemos perpetuado. Y por ende el Estado y la iniciativa privada, pues solo nos dan lo que hemos querido. Entonces, no habría un disfraz que nos quedase, si estuviéramos más delgados. Entonces, pues realmente no, pues ahí estamos. Y pues no hacemos más que esperar a que nos vengan a resolver con crédito, y con crédito, y con crédito, no importa. Al cabo lo vas a pagar en 20, 30, 40, 50, 100 años. Sí, las políticas ahorita son un reflejo precisamente de todo, de cada uno de nosotros, de nuestra individualidad, donde la mayoría, ¿verdad?, está, pues, es lo que se está viendo, es lo que estamos viviendo, ¿verdad?, la conciencia colectiva de la mayoría, ¿sí?, y eso es lo que nosotros mismos nos estamos gobernando. Por eso, pues hay que hacer un exhorto, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, adultos que tenemos ahorita en nuestras manos la capacidad de darles, de pasarles otros conocimientos a nuestros hijos. Ya pasamos toda esa época del boom, del consumismo, de todo. Yo creo que ya estamos en un punto en donde se puede estabilizar y podemos analizar realmente lo que nos ha estado viniendo haciendo daño y lo que nos ha estado en realidad ayudando. ¿Y a dónde vamos si vamos a seguir igual? Pero bueno, déjame ir a un corte, no se vaya, regresamos. Has come to make you new. child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know? Estamos de regreso en Globales, que está, aparte de desearles una feliz Navidad, hablando sobre, bueno, las prioridades que vemos aquí, yo y mis invitadas, en cuanto al cuerpo, las emociones, las ideas. Ana Sofía Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, quiero hacer un comentario, me quedé así con esto cocinándose en la pausa. Estamos hablando del ser humano, del bienestar del ser humano, de las emociones, de incluso de ponerle un límite a esta necesidad consumista y demás, y siento la necesidad de hacer énfasis en jalarle la rienda a este caballo de hierro que es nuestra perspectiva de cómo el humano urbano está separado del planeta. Pensamos en nuestro bienestar y nuestra comida y todo sin realmente contemplar un bienestar o hablar de soluciones sustentables para un estilo de vida urbano sin tener que regresar a vivir en taparrabo, al monte, porque muchas personas piensan que ser saludable, que ser vegetariano, que desintoxicarse, que vivir o tener una propuesta de un mejor estilo de vida es para hippies o para gente que se va a vivir al monte. Al rancho, exacto. Entonces, creo que es importante hacer propuestas urbanas sustentables. Claro, o sea. Y saber que lo que nosotros habitamos nos va a habitar, porque lo que nosotros cultivamos lo vamos a poner adentro de nuestro organismo y eso nos va a afectar de la misma manera como nosotros lo hemos estado afectando. Lo que habitamos, afectamos. O sea, traer lo que perdimos aquí y ahora y no buscar retroromanticismo, ir a un pasado idílico que pues ya no se puede tener en una ciudad. Yo veo una analogía que me parece muy curiosa y chistosa y me encanta. Nosotros tenemos una flora intestinal, son una serie de bichitos que están ahí en nuestro intestino, que nos ayudan a absorber los nutrientes, y gracias a eso podemos tener nutrientes distribuidos en todo el cuerpo y las células pueden prosperar. De esa misma manera, nosotros somos los bichitos del planeta. Sí. Entonces, la calidad de la flora intestinal va a hacer que el planeta cuerpo tenga o no salud. ¿Qué clase de bichos estamos siendo? ¿Estamos dándole salud o estamos matando nuestro planeta? Y además es la pregunta, retroalimentativo, ¿verdad? Porque si nosotros le damos salud al planeta, tomamos del planeta lo que comemos. Nuestra experiencia humana está inmersa en el planeta, viene de regreso hacia adentro. Sí, es como ir a comer del baño. Exacto. O como decía uno de mis teachers de permacultura, es escupir para arriba. Tarde o temprano te va a regresar lo que aventaste. Bueno, ya nos está regresando y por ahí dicen que es como inútil el cambiar tú desde dentro, porque ya el sistema se tornó en contra del hombre. ¿Crees tú que todavía haya salida en cuanto a los cambios personales para arreglar lo que está fuera de nosotros? ¿O de plano ya nos vamos a inundar con esto del calentamiento global y no hay nada que hacer? Yo creo que parte de nuestra evolución es eso. Ya nos está alcanzando, sí, ya nos está alcanzando lo que hemos dañado a nuestro planeta, ¿verdad? Pero en cada uno de nosotros creo que nos estamos dando cuenta, y así como nosotros aquí en esta mesa sentados nos damos cuenta, yo creo que más arriba, en políticas mundiales también se están dando cuenta que nos estamos autoconsumiendo y autodestruyendo, ¿verdad? Pero no cambian. Entonces, porque siguen ganando lana, ¿no? No cambian, pero hay un poquito más, eso se está hablando un poquito más y hay un poquito más de cambio de conciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues uno solo no podemos hacer nada, pero sí realmente, pues hacer ruido, ¿verdad? Y que pues rezar, no sé, miles, poner changuitos unos, porque gente realmente consciente llegue al poder y haga algo con ese poder positivo para nosotros, globalmente hablando, ¿verdad? Rudolf Steiner es un señorón que dejó un gran legado en agricultura, estudio de los ciclos, educación, con la enseñanza Waldorf, el estilo Waldorf que decías tú hace rato, de que los niños estén inmersos en la naturaleza y demás. Y en alguna ocasión se le entrevistó, se le preguntó qué claves pensaba él que tenía que la humanidad ejercer para ser mejor, para prosperar, para cambiar, para ser más plenos, felices y sanos. Y él decía tres cosas muy básicas. Entender que el sistema nervioso, motor y sensitivo no son dos distintos. Y eso lo traduce a algo. Dejar de trabajar por dinero. Y en tercer lugar, entender que el corazón no es una bomba. Y eso es en lo que quiero ahondar. La mayoría de nosotros, incluso los médicos, piensan que el corazón es una bomba. Pero si tú... como bomba bombeando de agua, ajá, bombea, no la sangre, no como un explosivo. Qué bueno. Y si tú ves en la hidráulica, si vas a poner una bomba para bombear un fluido, lo vas a poner en la base de la montaña, abajo. Nuestro corazón no está en la base de la montaña, está arriba. El corazón realmente no es una bomba, es un regulador. Y nosotros tratamos al exterior como percibimos nuestro interior. Entonces, si creemos que el corazón es una bomba, le ponemos la chamba de bombear y movilizar toda la sangre del cuerpo y no tiene ni siquiera la capacidad fisiológica para hacerlo. La verdadera bomba... ¿Cómo hacemos eso? La verdadera bomba es fisiológica. Si nosotros vemos a nuestros gobernantes como el corazón y les cargamos la mano, entonces el cuerpo se va a enfermar. ¿Y cuál es la analogía corporal? ¿Que tú dependes todo de eso? Todo el cuerpo es la bomba. En los pies, el movimiento, lo que comemos, al haber un intercambio de oxígeno, claro, la sangre venosa se vuelve más ligera y naturalmente regresa al corazón. No necesita presión para regresar, regresa solita. Sí, en el caso óptimo, ¿no? Es famoso esto de que para revivir le dan un golpe, un electroshock al corazón, como si ahí estuviera el generador de energía, erróneamente. Energéticamente, sí, el corazón es muy importante. Tiene un campo electromagnético el más grande que tenemos en nuestro cuerpo humano. Sin embargo, fisiológicamente, no, el corazón es un regulador, no es el único encargado de hacer todo funcionar. Bueno, pero tú a lo que vas es que no nos... No, yo tampoco cuando hice ese comentario sobre los políticos que necesitamos... Ya, yo me refiero a que ya cuando tengamos la mayoría de las personas esta conciencia, entonces estemos pues agraciados con estos políticos que tengan esta misma conciencia, ¿sí me explico? Uh-huh. Si no, como dices tú, si no está todo con esa conciencia, no va a llegar hacia la política esa conciencia, no va a llegar hacia los altos mandos esa conciencia, ¿verdad? Pero tiene que ser... Es globalizado, no es nada más ellos son los que se van a concientizar. O sea, otra, tenemos que llegar desde hay todo. Otra. O sea, también estamos esperando que cambien. Y creo que si cambiamos y hacemos algo horizontalmente, pues o se hacen irrelevantes o se adaptan. Exactamente. Porque pues estamos siempre como esperando que nos resuelvan con políticas públicas. Y no nos damos cuenta que al esperar que ellos hagan cosas, son ajustes que ellos determinan para meternos al redil. Entonces, si realmente despertáramos a nuestro potencial. Creo que ese es el modelo que está sucediendo de forma catártica. En todo el mundo está habiendo movilizaciones, la gente está pasando por encima de las... Pero mira cómo responden, ¿no? Bueno, es una crisis. Es una crisis. Estamos en el momento de... Es parte de la resistencia, ¿verdad? De la crisis curativa. Pero creo que por ahí va la cosa. Y de hecho ha habido casos de éxito. En la India ha habido movilizaciones para sacar a Monsanto, por ejemplo, y lo han logrado y han recuperado los derechos de la semilla. En Cochabamba, cuando privatizaron el agua, el pueblo se movió y tomaron... O sea, sí hay casos de éxito y creo que mientras sigamos intentándolo con la conciencia adecuada, cada vez más va a ser más fácil entrar en esa nueva dinámica. Pero ¿cómo se le puede hacer? ¿Es una quimera pensar que se pueden alinear las conciencias? ¿O cómo podemos esperar que si tú te despiertas, otros que están felices porque ganó el América hace 3 días van a despertar? O sea, ¿es un despertar individual? ¿O es colectivo? ¿O hay un poquito de ambos? Ambos, yo creo que ambos, estamos conectados. Sí, hay una conciencia colectiva, todos estamos conectados. Lo que empieza a predominar en el ser humano como algo importante, lo sentimos todos. Todos lo sentimos. ¿Cómo? Sin ni siquiera comunicarnos. Campos morfogenéticos. Uh-huh. Estamos interconectados. Si lo quieres ver desde la perspectiva científica, hay una explicación. Si lo quieres ver desde la mística, pues vas a ver que eso se ha hablado por milenios. Uh-huh. Y si te fijas... En los 80s, una persona que hacía yoga era vista como extraña. Ahora puedes ver al 90% de la persona común saben al menos o han escuchado la palabra chakra o alimentación natural. Cosas que antes eran vistas así como súper extrañas. Ahora me ha tocado ver ejecutivos diciendo namasté o gente que está buscando solucionar sus cuestiones internas, bien, ¿no? Aunque sea una moda, se está permeando por todos lados y a algunas personas les germina esta semilla que se está sembrando. Sí. Entonces, ciertamente hay una masa crítica. Mientras más personas vibren en una cierta frecuencia, es más factible que otros empiecen a vibrar. Se llama resonancia. Sí, pero también dicen los científicos que por más que hagamos... va a morir el 90% de la población en lo que queda del siglo y que vamos muy lento y que nuestro despertar es a tamaño hormiga. ¿Hay realmente algo que se tiene que hacer de shock para prevenir el colapso? ¿O es natural que despertemos y que si se acaba, se acaba y volvemos a empezar? No hay cambios sin crisis. Y yo creo que ya tenemos tiempo experimentando la crisis y se está poniendo más intensa y se va a poner más intensa. Yo creo que no va a ser así como nada más... miren qué padre está esto, cambien y libérate y ya estamos bien. De repente se van todas las industrias contaminantes. Entonces, y regresa el rinoceronte. ¿Que tenemos que aprender a trancazos? O sea, ¿que tenemos que ver el fregazo para despertar? No creo. ¿O gradualmente despertamos sin un efecto fuera? No creo que tengamos que, creo que como especie hemos elegido ese camino Creo que si sobrevive la especie en el siguiente ciclo de la humanidad, habría la opción de aprender de otra manera. Sí, porque dicen que no aprendes sin un trancazo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Que es inevitable. Pues generalmente es así, ¿no? Que es inevitable. Esas son inevitables las crisis, son inevitables los choques y el resurgimiento y nacimiento, renacimiento también es inevitable, ¿verdad? El renacimiento. Renacimiento y resurgimiento es inevitable. Yo no creo en que vayamos a perecer totalmente, como dices tú, a lo mejor en otra, en la siguiente ronda, temporada, nos va a tocar un poco más fácil, ¿verdad? Pero porque ya pasamos todas esas crisis, ¿verdad? Es como un ciclo natural que ha pasado todo. Y entonces, de alguna forma, si les leo bien, lo que estamos viviendo es que el ser humano, como bichitos que hablabas hace rato, se desajustó de los mismos ciclos naturales a los cuales tendríamos que acercarnos para recuperar la estabilidad, ¿o estoy leyendo de más? Yo creo que todo tiene un propósito. Los budistas dicen que ningún átomo en el universo se mueve sin un propósito. El universo utiliza todo, hasta la basura, hasta la inconsciencia. Todo ha funcionado para hacer el contrapeso, para aprender a través de la crisis curativa que estamos viviendo. Sí, todo es parte del reajuste. Todo es parte del reajuste, no hay nada desajustado. Hasta lo que no nos gusta. Hasta lo que no todo nos gusta y lo que nos sirve. Entonces, ¿hay un diseño inteligente o quién está llevando la cuenta? Se oye muy preparado todo eso, ¿no? ¿Qué? ¿O somos nosotros? Pues yo sí creo que el universo es inteligente. Uh-huh. Sí. Tiene... ¿Dios? Pues a lo mejor para unos es Dios, para otros es los dioses, para otros es el universo, pero si te detienes suficiente tiempo a observarte, vas a saber que hay una inteligencia detrás. Sí, pero Santo Claus no es, ¿no? Pues no sé, le habría que entrevistar. Sí, porque andaba muy ocupada con las Coca-Colas, ¿sí? Exacto. Es que le podemos comiendo poner mil nombres, muscari. Le ponemos mil nombres, pero pues es realmente la fuerza de vida, ¿no? Que nos han sustentado todo el tiempo y que no nada más a nosotros, debe de haber muchos más en el universo. Incluso los ateos y agnósticos reconocen una inteligencia universal. Entonces, ¿cuál es el rol, si existe esta inteligencia universal, para el individuo y el libre albedrío? Que esta inteligencia se experimente a través de perspectivas diferentes. El libre albedrío te da la capacidad de tender nuevos caminos y visiones desde otro ángulo único. Pero que son como ángulos también de esa misma universalidad despierta, uh-huh, materializada. Claro, mi cuerpo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay libertad y libre albedrío o todo está planeado? Sí la hay, pero... no es que esté planeado, simplemente tenemos la oportunidad de hacer diferentes cosas, ¿verdad? Sí marcamos un cierto rumbo, más... los ciclos de vida son ineludibles. Inmovibles, no los podemos mover, o sea, así es y así ha sido siempre. Bueno, hablamos también ya del cuerpo y la buena alimentación. ¿Qué consejos prácticos hay para estimular o desarrollar las emociones desde temprana edad y o adultez, pues para integrarlo a esta visión cuerpo, mente y emociones? Comer bien, tener respeto por la naturaleza. Las personas que cultivan sus alimentos son personas que respetan no solamente la naturaleza, sino a otros seres y a otros seres humanos, por supuesto. Y salirnos mucho, diría yo, porque iba a decir un poquito, pero realmente creo que necesitamos cambiar radicalmente nuestro paradigma de cómo nos educamos como personas. Necesitamos desmembrar completamente la forma en la que concebimos al ser humano, porque desde que nacemos estamos pensando en cómo vamos a meter en una cajita a una persona para que se convierta en un ladrillo más de alguna corporación, porque el sistema así lo ha determinado. Y que vaya cumpliendo etapas de acuerdo al tiempo. Exacto. Lineales. Osho hablaba mucho de esto, Steiner hablaba de esto, muchos educadores, en la India se habla mucho de esto, dejar ser al niño, no decirle las cosas, no etiquetarlo, no llevarlo al hemisferio izquierdo para que todo lo empiece a poner en una cuadrícula, sino permitirle a su esencia y a su ser expresarse, aceptarse como es, dejarse de comparar, dejar de quererse meter en una fabricación en serie. ¿Y la disciplina? Porque luego no les metes disciplina y acaban desbocados. ¿Pero dicen qué es disciplina? Cambiar también ese contexto. Una cosa es poner límites sanos dentro del cual tus hijos se puedan desarrollar y prosperar y vivir, y la otra es simplemente dejarlos que se autodestruyan porque no tienen ni siquiera la capacidad psicológica madura suficiente para tomar una decisión adecuada para su supervivencia. Pero sí hay guía que hacer de parte de los padres, ¿sí? Ciertamente. ¿Desde el ejemplo o desde la imposición? Desde el ejemplo. Yo soy más bien partidaria de eso. Viví en un sistema impositivo y sé lo que es y aprendí a seguir órdenes, pero también aprendí el deleite de la libertad que ejercida te hace ser una persona realmente feliz. Ejercer tu libertad de lo que sientes, de quién eres, de lo que se te da tu gana hacer, de una manera en donde te estás nutriendo a ti mismo y a todo lo que te rodea, es un estilo de vida que me parece tan bueno que lo veo digno de compartir y es a lo que dedico mis horas. Bien. ¿Vos? Yo creo que algo muy importante es informarnos, buscar información válida, real, porque tenemos todo un mal concepto de lo que es la buena alimentación. A mí me ha tocado gente que se asusta cuando le dices, es que es bien fácil alimentarte bien, y se asustan porque creen que les va a costar más caro, porque creen que tienen que comprar cosas extraordinarias y diferentes, y en realidad no, es volver a lo básico. ¿Y no quieren dejar la adicción al azúcar, a la grasa? No. Es que más que todo es, aparte que no pueden, y tenemos la información de que el azúcar nos hace daño, pero no tenemos la información de con qué lo podemos sustituir y la costumbre sobre todo, ¿verdad? Porque te lo pueden decir y lo dejas ahí almacenado ahí en tu cerebro donde tienes las cosas bien guardadas, ¿verdad? Y sigues teniendo las mismas costumbres. Aquí se trata de cambiar de hábitos. Eso es lo más difícil de las personas, cambiar de hábitos, ¿sí? Que ya tenemos esos hábitos culturalmente por cientos de años, ¿verdad? Y una forma de no cambiarlos es reprimir el que te sientes mal física y emocionalmente. Y la disponibilidad también, porque para cambiar necesitas salir de tu nicho de confort en el que te ha metido esta flojera, sí, que te produce, sí, tener malos hábitos, y entonces quieres las cosas de forma fácil y lo más fácil de obtener es lo más tóxico. Y por eso lo que hay que hacer, exacto, para aceptar es, la información está disponible, es ver hacia adentro, ver que no me siento bien, acepto, abrir una ventana, decreto y hago cambios. Exacto. Ok, vamos a otra cosa, las teorías más refinadas, entre comillas, Dawkins, dice que en la genética los genes determinan la reproducción porque están buscando reproducirse eternamente y por ende utilizan cuerpos. Se oye como un determinismo genético, uh-huh, o sea, ultra competitivo. Y por el lado de la biología, pues nos han enseñado que el espermatozoide más hábil deja atrás en la competencia por fertilizar el óvulo y que de ahí viene la vida. O sea, en estas dos se nos vende que la competencia es lo más importante. Y estas teorías genético-biológicas son los que alumbran, entre comillas, la educación, y por ende se nos pone a competir desde el día uno en cuadrículos, en donde se nos estandariza y se pierde la individualidad para el desarrollo. Entonces, podemos contraponer y decir que realmente los espermatozoides se están ayudando y al final llega el primero entre iguales, y que eso sería cooperación. Yo sí creo eso. ¿O de plano qué? Creo que la evolución en su inteligencia ayuda a que el más apto de la especie llegue. Y eso lo puedes ver. ¿Es cooperación o competencia? Yo creo que es cooperación, y yo creo que la competencia es una palabra mal comprendida. Yo la entiendo como ser competente. tener una capacidad de ser hábil y desarrollar de esa manera en esa área el talento. Un espermatozoide no se va a ir a meter al ojo. Bueno, perdón. No se va a ir, no se va a poner a hacer una célula cardíaca, no se va a poner a hacer saliva. Bueno, basta. Pero que es muy diferente a que eres el mejor en algo y le ganas a todos los otros niños. Porque exacto. Si te programan para eso, pues vas a estar tripeado toda la vida. La célula del ojo no va a ser ojo. No le puedo ganar a 7,000 millones de niños toda la vida. La idea es entender cómo es la naturaleza. ¡Qué risa! En la naturaleza nada va a competir para hacer otra cosa que no es. ¿O sea? Los seres humanos, sí. Una planta nunca va a querer ser cangrejo. Solamente en los laboratorios de Monsanto. ¿No? Porque fueron adaptándose para salir del agua y luego caminar y subirse al árbol. Y subirse al coche, ¿no? Bueno, hay así varias... Así nos vendieron la evolución. Hay, ¿no?, muchas teorías evolutivas. Realmente la evolución de las especies está en función de su entorno y sus necesidades. Y el ser humano también tiene eso, pero hemos generado un entorno que no es el natural. Entonces nuestras necesidades están basadas en un concepto, y el concepto es algo que generó la razón en algún momento, disociado de su entraña, disociado de su naturaleza, y entonces ahí es en donde nosotros nos desfasamos y empezamos a hablar un idioma distinto. El espermatozoide es un espermatozoide y todos los espermatozoides se van a encargar de que el espermatozoide llegue. De la misma manera que una célula cardíaca que está enferma tiene un programa de apoptosis, se va a morir y las demás células van a encargarse de hacer el trabajo. De la misma manera que las hormigas y las abejas trabajan para las generaciones venideras. Y en el cuerpo, pues los órganos no están compitiendo contra sí mismos. No, como dice el chiste, cuando uno se pone en huelga, pues deja de funcionar todo el organismo. Así es, exacto. Entonces, ¿el sistema necesita de zombies para perpetuarse? Sí. ¿Cómo le hacemos para no ser zombies? Pues abrir un poquito más el sentido de cooperación y de... y el amor, ¿verdad?, hacia la humanidad y hacia la vida misma. Sí, porque nos han dicho que si tú compartes tres, te quedas con uno. No te dicen que como es un sistema cíclico, pues si tú diste dos, se te va a multiplicar en 4, 8, 16. Estamos educados en la inmediatez. Y en lo lineal. Y en la causa lineal, y efecto. Y en el yo separado. El yo, ese es el problema. En la múltiple personalidad, que aparte es visto como psicótica, ¿no? Cuando es lo más natural. Separado del todo. Pues solamente cuando el yo se separa. Pues para cumplir con diferentes contextos. Porque estamos en diferentes contextos. Y bueno, entonces tenemos que cooperar más que competir. Comentarios. No como tenemos que, sino más bien observa cómo todo en la naturaleza coopera para prosperar. Y cuando tú cooperas con tu entorno naturalmente coopera para ti. ¿Y un león matando a su presa para comer es cooperación? ¿O pues cómo refuerzas un sistema? Varios leones cooperando para matar a la presa sostienen a la manada. Y la manada que fue cazada, los antílopes, corren todos en la misma dirección para cooperar, para que todos sobrevivan. Igual como Estados Unidos le hace a Rusia, o sea, ¿somos un reflejo de los animales o qué? Pues en algunos aspectos sí, pero diría yo que muy distorsionados. Porque los animales no tienen conciencia que al final el antílope es parte de su supervivencia. O sea que si pues no se lo comen, si se los comen todos, se tienen que comer. Claro, entre es ellos una conciencia visceral. Claro, es una conciencia intrínseca que la tienen de supervivencia para poder perpetuar su especie, ¿no? Bueno, comentarios finales, señoritas. Pues estos son temas que se pueden extender días, podríamos profundizar muchísimo, pero creo que cualquier tema, lo más importante es incorporarlo. Cualquier cosa, por difícil que parezca, la podemos simplificar y la podemos empezar a aplicar en nuestra vida. Y la mejor forma que conozco de incorporar algo es comerlo. Entonces sería una invitación para que las personas experimenten un estilo de vida distinto, que experimenten comer de una manera diferente, cosas diferentes, con una visión distinta de dónde estamos tomando los alimentos y lo que eso les va a traer en otros aspectos de su vida. Katia. Pues también invitando a la gente a que se informe, a que no le tenga miedo a volver a lo básico, a buscar intuitivamente su naturaleza con esto, con lo más sencillo, que es primeramente comer lo que necesitamos comer para estar sanos, y de ahí se desenvuelven esas emociones que con amor pues vamos a ayudar a que perpetúe la especie, ¿verdad? Y a que nuestras ideas estén mejores y sean menos egoístas. Desde que comemos bien, las ideas están mejores y somos menos egoístas. Aquí el egoísmo sale desde, yo creo que desde el miedo que tiene el organismo al estar no sano, ¿verdad? Desde ahí, desde ese miedo, se desenvuelven todos esos sentimientos negativos que tenemos hacia los demás. Muy bien. Y yo también trataría de poner a la comida más que como una nutrición, como un restaurador del equilibrio. Claro. Porque si agarro la analogía del corazón, en que nada más es como un punto de reconexión con otros elementos y que no es en sí el motor, pues nos podemos quitar la idea de que tenemos que comer cosas más densas para traernos la energía desde fuera. Ya la traemos, nada más la restauramos. Exacto. Y entre comamos cosas que nos cobran menos factura. O sea, que a veces una nuez es más nutritiva que un bistec, porque estás, bueno, no nutritiva, más energética, pues estaríamos hablando de que hay que tener una relación viva. Tenemos que buscar esa información real, no la información que está en el mercado, no la información que nos están atiborrando en los comerciales y toda la mercadotecnia. Una información que realmente nos ayude a regenerarnos. Y por último, pues utilizar el mejor termómetro de todo, el cómo te sientes. Claro. Si te sientes bien por lo que hiciste, pues continúele. Si no, sí, pues pregúntate qué rollo. Dar la oportunidad de experimentar. Muy bien. Ana Sofía Guerrero, gracias por haber estado aquí. Gracias por invitarme. Me encantan estas charlas y siempre quiero más. Feliz Navidad a todos. Gracias por escucharnos. Gracias a ti, la tía Dávila. Gracias. Feliz Navidad y pues a echarle ganas todos. No queda de otra. Igualmente a todos, feliz Navidad. Agradeciendo al estimadísimo público este año de apoyo. No se pierda Globales en el 2015. Tenemos muchas sorpresas. Y bueno, agradeciendo también a Sergio Becerra con su incomparable ayuda durante todo este año. Y a ustedes, y recordándoles que ahí en danzanegra.blogspot.com están otros podcasts. El AZ Moderno, que es un texto gratuito. Maravilloso. En PDF. Sí. Y mucho amor. Mucho amor. Mucha felicidad. Muchas sonrisas. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Empecemos por uno.